Hola, soy Lizeth Santana, mentora de liderazgo y habilidades directivas. Te doy la bienvenida a este festival online de liderazgo en formato podcast con el tema Level Up Mujeres Líderes, el cual hemos creado para que eleves la líder que hay en ti con un nuevo liderazgo. Ejerzas tu posición de liderazgo con confianza plena, logres resultados esperados y alcances armonía en todos tus roles. Es la fiesta del crecimiento, donde reconocemos como mujer líder la importancia del bienestar, la resiliencia como activo para trascender, el liderazgo como una extensión de ti misma y la visión empresarial y directiva para ser líderes más humanas como parte de tu legado. Hoy entramos al episodio número 2 con el tema La confianza para liderar como mujer líder nace de 4 pilares. Uno de los elementos comunes que nos impiden realmente tomar acción, hacer un cambio en el camino para llegar a nuestro propósito, reinventarnos, tomar nuevas fuerzas, tomar una decisión, afrontar un reto, enfrentar un nuevo proyecto, a veces es nuestra falta de confianza en nosotras mismas. Para ello, se hace necesario que podamos tener nuestro propio sistema de confianza basada en todo lo que hay en nuestro interior. Por eso hoy vamos a hablar de esos 4 pilares que conforman la confianza en nosotras mismas. Si no tenemos confianza en nosotras mismas, ¿cómo entonces vamos a poder valorar nuestro liderazgo actual y cómo vamos a tomar la decisión de elevarlo a esa altura desde donde nosotras realmente queremos operar, desde donde queremos liderar, desde donde queremos dirigir, desde lo más profundo de nuestro corazón, de nuestro interior? Por eso vamos a hablar de esos 4 pilares que forman parte de la confianza y que es necesario que tú tomes en cuenta para que crees tu propio sistema de confianza y que puedas hacer uso de él en cualquier situación que se te presente, tanto a nivel personal como profesional. Sin importar la posición que ejerzas ahora mismo, hay momentos en los que no tenemos la misma confianza en nosotras mismas para lograr o realizar algo. Dependiendo de la etapa en la que nos encontremos, también va a depender de cómo estamos emocionalmente o del nuevo reto que estamos enfrentando. Hay veces que estamos más seguras que en otros momentos, pero hay veces que el temor toca nuestra puerta. Evidentemente, todo esto pasa también cuando estamos ejerciendo posiciones de alto liderazgo, cuando iniciamos una nueva posición, cuando tenemos un nuevo equipo o cuando hemos creado nuestro propio negocio. Los pensamientos de si seremos capaces de hacerlo, de salir adelante, de lograr los resultados que esperamos, nos invaden. Pero hay una base en nuestro interior, no fuera, que nos permite anclarnos hasta llegar a ese lugar seguro para tomar acción por encima de cualquier reto que nos parezca gigante. Esta base está compuesta por 4 pilares. El pilar número 1 es el autoliderazgo, que no es más que tu propio liderazgo, que tu liderazgo personal. Allí es donde gestionas tus emociones, tu fe, tu disciplina, tu capacidad para tomar decisión, tu capacidad para resolver conflictos, tu capacidad para comunicarte, entre otros. Por eso tu liderazgo personal juega un papel muy importante en tu confianza. El autoliderazgo tenemos, señores, que identificarlo en nuestra vida y desarrollarlo cada vez que podamos. El segundo pilar es el conocimiento. El conocimiento no es más que todos esos conocimientos que has adquirido en la trayectoria de tu profesión y de tu vida personal. Esos conocimientos están en ti y van contigo donde quiera que vayas. Lo vas a poder poner en práctica. Simplemente hay momentos en los que tenemos que actualizarlo de acuerdo a los avances que han habido en la materia, pero siempre van contigo, te acompañan, al igual que tu autoliderazgo y al igual también que los demás pilares que vamos a ver. El tercer pilar es tus logros. Todas esas cosas que has alcanzado, que has logrado por ti misma, por tu esfuerzo, por tu dedicación, son tuyos y te van a acompañar también donde quiera que vayas. Por tanto, tus logros son como esa garantía que tienes para poder enfrentar algo nuevo. El cuarto y último pilar es conocer a fondo el escenario. Esto te va a permitir minimizar riesgos ante cualquier decisión que tengas que tomar para resolver o para realizar lo que tienes que hacer. Estos cuatro pilares, vamos a resumirlo nuevamente: autoliderazgo, conocimientos, tus logros y conocer a fondo tu escenario. Estos cuatro pilares van a ser la base de tu sistema de confianza para enfrentar cualquier nuevo reto. Si hoy estás en esa lucha en la que piensas constantemente, ¿cómo puedo mejorar mi vida hoy? ¿Cómo puedo darle una mejor atención, una mejor calidad de vida a mis hijos? ¿Cómo puedo aportar con mis padres, con mi familia? ¿Cómo puedo hoy cumplir mi propósito? ¿Cómo puedo llenar las expectativas que yo misma tengo con mi vida, con mi profesión, con lo que puedo servir, con lo que puedo entregar a los demás? Entonces, hoy tienes que crear tu sistema con estos cuatro pilares. Así que tener confianza plena no te garantiza el resultado, pero sí te garantiza la confianza en ti misma para tomar acción y seguir adelante. El resultado, indistintamente de que ejecutes de manera correcta todo lo que tienes que hacer, puede variar. Puede, por alguna razón externa, puede variar. Así que lo importante es que tengas confianza en ti para no pararte, para seguir avanzando, para seguir caminando hacia ese propósito que tienes en tu vida, que Dios ha puesto en tus manos. Así que desarrolla hoy tu confianza. Eleva tu confianza. Cuando elevas tu liderazgo, también estás elevando tu confianza en ti misma. Vamos a desarrollar ese sistema que es personal, ¿verdad?, de cada persona, pero basada en estos cuatro pilares que te he mencionado. Así que confianza plena en ti. Necesitas desarrollar confianza plena en ti. Aunque haya temor en el momento, sabes que tienes tu propio sistema donde puedes ir a recargar tus energías para seguir hacia adelante. Así que te invito a que desarrolles este sistema de confianza plena en ti misma para poder seguir enfrentando todos tus retos, tus nuevos proyectos y sobre todo para que puedas hoy desarrollar un nuevo estilo de liderazgo que impacte de manera positiva en ese lugar de trabajo donde estás, en tu casa, en tu familia, en la comunidad, en la iglesia, para que de ahora en adelante estés comprometida contigo misma. Este es el episodio número 2. Hasta aquí lo que quería compartir contigo. Ya mañana nos vamos a ver con el episodio número 3, que tiene como tema lo que logras cuando creas tu propio estilo de liderazgo. Así que nos vemos mañana. Bye bye, un abrazo.